What's wrong with the TV? Change the channel. Yeah, rock and roll. Let's rock. China, Tokyo, one time. If you don't shut up, I'm gonna kick your ass. Yes! Yes! Movida, movida tropical! Chico, Latino. Tropical rolls! Check it out. It's Crazy DJ and DJ Cool B. Cool B! It's Crazy and Cool Life. Yes! En vivo, vivo, vivo! Hola, hola, hola, amigos! ¿Cómo están todos? Soy Crazy DJ y él es DJ Cool B. Y ahora quiero ver a todo el mundo bailando. ¡Arriba esas palmas! ¡Vamos, flaco! Mueve si te mueves, sí, así, así. Solo al escuchar, yeah. Este ritmo alegre.

Hoy me encuentro mal porque estás lejos, llámame, llámame cariño cuando quieras. Búscame, búscame, porque mi corazón siempre estará. Vamos.

luciérnaga. Vuelve otro día cuando aprendas a amar. Por favor,